fan de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es su zona. Bienvenidos a Zona Fan. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Zona Fan. Y es nuestro segundo programa de diciembre. Y al fin se siente un poco de frío. No es que empezaba a hacer calor cuando ya era otoño. Estamos cerca del invierno y no hacía nada de frío. Y ahora hace frío todo el día, gracias. Y yo soy feliz. Y yo sufro todo el día. Qué bueno. Gracias. Bueno, como todos los martes, saben que tenemos el chart musical de la semana, así como las notas más relevantes del espectáculo. Eso saben que no pueden faltar. ¿Y qué cambios ha dado el chart musical esta semana, eh? Yo de verdad me sorprendí bastante en lo que corresponde a América Latina y a México, principalmente con la música latina. Ya se los diré al ratito. Sigue dominando Colombia, no te sientas. Ya sé que sigue dominando Colombia. O sea que por eso yo no comento nada. Ajá. Bueno, sí lo voy a comentar, pero en unos momentos. Bueno, sí, pero no les voy a decir. Bueno, sí. Bueno, sí sé, pero no les voy a decir. No les voy a decir. Y continuando con los temas del día de hoy, la Zona Fan del día de hoy está básicamente dedicado a todos aquellos que gustan de otras cosas que en el pop. Pues como sabemos, para todo gusto hay color. Y el día de hoy, la Zona Fan está dedicada a Fan del Record. ¡Au! ¿Adivinen quién es muy feliz? Oh, sí, yo. Ok. Hubieran visto su ademán y es como de, ¡qué miedo! Vale. Hubieras visto tu cara cuando hicimos la Zona Fan de Super Junior. ¿Ah? No me importa. A mí tampoco. En fin. Comencemos con lo del día de hoy. Y empezamos, como siempre, con el charm musical. Y yo les traigo el chart musical de descargas de la semana. Y tenemos en primer lugar a Vente Pa' Acá de Ricky Martin con Maluma. En segundo lugar tenemos Chantaje de Shakira con Maluma. Con Maluma. Y como ven, los colombianos siguen. Otra rola más de Maluma. Y siguen. Y siguen. Y en tercer lugar tenemos a Reggaetón Lento de Ciencio. Ajá. Que evidentemente no ha bajado de puesto desde la semana pasada. En cuestión de álbums, tenemos en primer lugar el Sinfónico desde el Palacio de Bellas Artes de Mijares, que al parecer está bastante bueno, se oye bueno. Qué interesante. Ajá. En segundo lugar tenemos Blue and Lonesome de The Rolling Stones, que fue el disco que lanzaron apenas el viernes pasado, o sea que ya les está yendo muy muy bien. Bueno, era de esperarse de una banda de mucho antaño y muchísimo éxito como ellos. Y en tercer lugar tenemos super éxitos pop en español de varios artistas. Recuerden que esto ha sido el chart musical de descargas de la semana. Ajá. Y Andrea ahora sí nos tiene el super notición porque ha variado. Ajá. Y la verdad es que el chart musical las últimas semanas se había mantenido bastante constante, pero esta semana me encontré con sorpresa tras sorpresa. Pues Maná ha sido destronado y no está ni siquiera en los primeros 10 lugares. Y también la canción que había sido un hitazo. No entendía muy bien por qué, pero con aceptación grandísima del público, de Juanes con su canción Fuego, también desapareció de los primeros 10 lugares de la música latina y se los voy a enumerar. En el número 10 y entrando está Maluma con su tema 4 Babies. En el número 9 se mantienen dentro del top 10 Yandel, I Am Chino y Pitbull con la canción Ay Mi Dios. La bicicleta de Carlos Vives y Shakira ha llegado al número 8 después de estar 43 semanas en los primeros lugares. Quiero que vuelvas de Alejandro Fernández es una de las revelaciones de esta semana y llegó para incluirse en el top 10, anclándose en el número 6. Traicionera de Sebastián Yatra sigue constante y es que este chico ecuatoriano la verdad es que pone a bailar a cualquiera con su canción en donde quiera que se le escucha. Safari de J Balvin con Pharrell Williams sigue dando de qué hablar y a pesar de que su video es bastante polémico y tanto sugerente, la canción está buenísima y sigue siendo de los temas favoritos de todos los latinos a lo largo y ancho del continente. Otra vez de Zion y Lennox con J Balvin y siguen los colombianos dando. Es que vieron la cara de Bone. Es otro de esos temas que no pueden faltar. Y ahora que vienen las fiestas, las posadas y toda esa clase de cosas, les juro que no va a faltar. Chantal de Shakira con Maluma se apodera del número 3 y por quinta semana consecutiva no ha bajado de este peldaño. Vente pa' acá de Ricky Martin y Maluma perdió el número 1. Wow, ¿cómo crees? La verdad es que me sorprendí y me sorprendí bastante. Porque en cuestión de una semana, este chart dio una vuelta completa. Esta rola de Vente pa' acá de Ricky Martin con Maluma había generado bastantes opiniones, porque incluso ya sabemos que las preferencias del puertorriqueño no son precisamente heterosexuales, o que pues a muchas les rompe el corazón. Pero la onda en donde dio mucho de qué hablar este video y este tema es que, ¿sabes? No faltan los amarillistas que ya andaban mencionando, que si Ricky había terminado con su novio porque ya andaba con Maluma, que bla bla bla bla. Y al final de cuentas no fue así, pues Ricky de hecho hasta estaba comprometido, o más bien reafirmó su compromiso y cayó las, digamos, como los chismes que se estaban generando a partir de este video que ha tenido un éxito rotundo. Y en el número 1 de solicitudes en toda América Latina se encuentra Reggaetón Lento de CNCO. Estos chicos brincaron del número 9 al número 6, desaparecieron del top 10 y regresaron para anclarse en el primer lugar de las 10 más de la música. Un ritmazo bastante pegajoso. Insoportable, te juro. Bueno, lo pueden ver en la página. Me cachó el productor bailando. La verdad es que sí. No lo puedo evitar. Cuando escucho buena música, mis pies me desobedecen y hacen lo que quieren. No, pero incluso antes de que te pusieras de pie, cuando estábamos escuchando la música, estaba sentada y era como, pero si no estás parada. No importa, mi cuerpo no obedece cuando hay buena música. ¿Qué te digo? Me declaro fan de la música. Sin importar el género, me declaro fan. De todo lo que se puede bailar y lo que no se puede, le encuentro ritmo. Pues se supone que la música tiene ritmo de por sí. Entonces, pero hay no música hay que no es muy bailable. Ritmo para bailar. Ajá. Ok. Bueno, y como un datito más, ya que Chantaje se encuentra todavía en las listas musicales de la semana, pues Shakira ha anunciado o ha revelado que esta canción en realidad se trató de un post single. ¿A qué me refiero? Pues básicamente fue una canción de prueba para ver cómo estaba el mercado, si a sus fans les gustaba, de verla o escucharla con los artistas, y al parecer nos va a deleitar con otras colaboraciones. No sé si sea con el mismo Maluma, que no lo creo, porque ya fue y es. Ya, pero ya pasó. Pues, últimamente las colaboraciones entre Maluma y Shakira fueron más. No lo habíamos dicho, la bicicleta fue un hitazo. Tener la bicicleta remix con Maluma, aparte, fue como demasiado. O sea, era un éxito y trataron como sobreexplotar ese mismo éxito. Y luego aventaron otra canción de Shakira con Maluma juntas. Fue como demasiado Maluma, demasiado Shakira, auxilio. Es como, ¿sabes? Realmente la canción funciona, pero a mi muy particular punto de vista le hace falta darle como un poquito de espacio para que cada una de las canciones diera todo lo que tenía que dar y lo pudieran exprimir, porque ahorita saturaron este final de año con esas rolas y entonces tienes que elegir, ¿sabes? O pones Chantaje, o pones Bicicleta, o Bicicleta Remix, o ¿qué está pasando? Seguro todos que son fans de Shakira ponen todas, no importa qué. Y aquellos que les gusta el Shakira, pues también se vale. Bailamos todo, sí, sí. Mientras tanto, nos vamos a un poquito de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona Fan. Deja decirte que te amo, que nunca había sentido algo igual. Eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres tú el aire al respirar y fortuna de saber lo que es amar. Deja tocar con mis manos tu cara bonita. decirte que te amo. Eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres tú el aire al respirar y fortuna de saber lo que es amar. Se dieron cuenta, pues ya empezó la ambientación de la banda El Recodo, y a todos aquellos que son fans de la banda El Recodo, pues espero que disfruten muchísimo este programa. Sobre todo, quiero mandar un enorme saludo y una enorme felicitación, abrazo, beso y todo, todo papacho a nuestra amiga Tonancy. Tonancy Rodríguez, un beso. ¡Feliz cumple, Tona! Bueno, pasas dos días para que ¡atrasado! ¡No sabía! ¡Perdón! Pero es que no teníamos programa antes, así que una disculpa. Esperamos y sabemos que festejaste muy bien y que vas a seguir festejando todo el mes. Gracias. Sí, no tengo duda de eso. Sí, es de las que, ellas las que, como quién sabe quién, festeja todo el mes. ¿Bien, Ran? Sí, bien. Me ha pasado. Okay. Me ha pasado. Mi cumpleaños se extendió todo el mes. ¿Tienes sueño? Sí, sí, así pasa. No, también pero quiero aprovechar para mandarle un saludo a Sendali, que nos está escuchando, y a todos los fans de la banda El Recodo, que están en un grupo de WhatsApp Recodero. Chicos, un beso y gracias por escucharnos. Acuérdense de utilizar el hashtag LaZonaFan para decirnos qué les gusta, qué no y así. O para desmentir alguna cosa que yo diga mal o que Andrea diga mal. No importa. Algún dato que nos falte. Oh, sí. Así está bien. Mientras tanto, antes de empezar todo, toda la onda de la zona fan, vamos con las notas de espectáculos del día de hoy. Y para variarle un poco al estilo de música que hoy nos presenta el programa, pues hablando de K-pop y música asiática y demás, y como he dicho, es la temporada de premiaciones. ¿Por qué no me sorprende? Callaos, callaos, callaos. Yo se lo decía. La temporada de premiaciones pues también llegó a Asia. Y el viernes pasado se presentaron los Mnet Asian Music Awards. Abreviados son los MAMA 2016. ¿Qué? Se oye feo, pero así se llaman. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dices? MAMA. Los MAMA Awards son los MAMA. Ya. Debes salvar tu cabeza, pero insistes bueno, en ahogarte, ya. Como sea. Y con esa premiación se reconoce a lo mejor de los artistas musicales de Asia y sus logros durante el año. Esta premiación fue todo un bombazo porque resulta que en esta ocasión no se presentaron ni se nominaron desde... Bueno, de hecho desde hace 2 años más o menos ya no se premia a los artistas que llevan más de 10 años de trayectoria. O sea que Super Junior y Big Bang quedaron totalmente fuera debido a que ellos ya cumplieron su década de existencia. Por otro lado, se ha reconocido a varios grupos que son relativamente nuevos, pero ya no son considerados novatos. Y los premios relevantes son Álbum del Año, el cual se llevó la agrupación EXO, Canción del Año, que fue Cheer Up de el grupo femenil Twice, y Artista del Año, que se llevó el, ¿cómo decirlo?, el aclamado grupo masculino BTS. Ok, uno más a su haber. Sí. De hecho, las ARMYs, que son las fans de BTS, están muy muy felices debido a que es la primera vez que este grupo gana en esa categoría. Imagínate, es como el mayor reconocimiento dentro de la música en Asia. Es como equivalente al Grammy americano aquí. Que por cierto ya van a hacer. Exacto. De hecho, hoy salieron los nominados. Ajá. Al Grammy. Y esa es una cosa muy genial, porque siguiendo con la temática de las procesiones, se espera que sea una ceremonia bastante grande, puesto que se encuentran nominados Beyoncé y Adele, que últimamente sus fans, o por cuestiones de mercadotecnia, se han visto confrontadas constantemente. El asunto es que se espera, hay como mucha tensión, porque no se sabe quién puede ganar. Por otro lado, también se espera o se estima que sea la oportunidad de que se haga un homenaje póstumo a David Bowie, que él murió este año, además de que también sacó algo de su material este año antes de morir. Pero eso ya lo hemos platicado, y los homenajes póstumos no están chidos. La verdad es que si van a reconocer el talento y la trayectoria de alguien, no hay nada mejor que hacerlo, ¿no crees? Así es. El hecho de reconocer y decir, ah, era tan buena persona, era tan buen artista, hacía tan buen trabajo, cuando la persona ya no está ni para hacer algo todavía mejor gracias a la motivación de tu reconocimiento, o para simplemente agradecértelo y a lo mejor, no sé si crear una buena amistad, pero por lo menos como un momento de sinceridad y agradecimiento, creo que no hay nada mejor que eso. Ya cuando uno no puede hacer esa clase de cosas, creo que ya no tiene mucho sentido. Todo eso es un río de... ¿Por qué no se lo dijiste cuando estaba en vida? Si ahorita pues... ya no vale para nada. No, claro. Así tal cual, ya no sirve para nada. Es como, ya no te lo va a agradecer, ya no te va a decir, ¿sabes? Es que lo sé, me esforcé muchísimo en mi trabajo, me esforcé en toda mi carrera muchísimo, no sabes los sacrificios que hice, ya no te lo va a decir. Entonces, básicamente, considero que los homenajes póstumos son más para los fans de ese artista. Pero que el legado no se pierde. De hecho, el legado no se pierde. Es como, si los fans persisten, la música perdura. Ajá, entonces no hay problema con eso. Pero bueno, yo tengo como un rollo problemático con los homenajes póstumos, como si ya pudieran dar cuenta. No, ¿en serio? Sí. Ay, ¿a poco? Hablando de otros artistas y de otra grande, Lady Gaga confesó que sufre de trastorno de estrés postraumático. Debido a que ella anteriormente ya había mencionado que ella fue víctima de una violación a los 19 años. Entonces imagínense, cuando ella debutó como artista o como cantante, ella ya sufría de este trastorno que mantuvo en secreto durante toda su trayectoria hasta ahora. Y el asunto es que al confesarlo, dijo que mencionó que fue lo más liberador que pudo haber hecho. Fue como quitarse una venda de los ojos o algo así, o quitarle la venda de los ojos a los fans, porque eso está demostrando que es una persona común, no corriente, pero común, como todos nosotros, y que también ha sufrido cosas que la verdad son inimaginables. Solamente creo que las personas que han estado ahí pueden decir que se ponen en sus zapatos de alguna manera, que sufren, que sienten, que lloran, que viven, que ríen y que tienen malos momentos. Pues creo que se está humanizando mucho a Lady Gaga, y la verdad se lo aplaudo por su valentía al abrir su corazón y sobre todo quitarse esa carga de encima. Es genial. Así es. Bueno, de hecho, para quienes no sepan lo que es el trastorno de estrés postraumático, de hecho yo no sabía tampoco, pero por ahí me puse a indagar un poquito, y este trastorno surge después de un gran trauma, por eso es trastorno. Bueno, es postraumático. Y como ya lo dije, ella sufrió una violación a los 19 años, entonces desde ahí se desencadenó su enfermedad. Los problemas que puede causar esta enfermedad hacia afuera, no tanto hacia la persona, hacia afuera, es que tiene unos tienden a tener flashbacks o el sentimiento de que el evento regresa. Entonces como que se vuelven un poco violentos. O no sé, el productor al rato me podrá corregir. Te va a hacer pedazo. Sí, ya sé, pues no es mi rama. Sí, yo no sé. Y la dislexia es aparte. Ajá. Además de que este trastorno te dificulta el dormir bien, y para variarla, te da un sentimiento de soledad espantoso. Entonces, en el mundo en el que se desenvuelve Lady Gaga, pues no es nada bonito ninguno de sus síntomas. Mientras tanto, nos vamos a un poquito de música y regresamos con más aquí en Zona Fan. Zona. Sobre la censura un poco. Los fans del Recodo sabrán por qué debido a la canción que acaba de pasar, que tiene dos versiones, la normal y la versión radio, por decirlo decentemente, que es la que transmitimos. Aunque yo opinaba que tuviera que ser la otra, pero en fin, ya los disfrutaré en vivo sin censura. Bueno, de hecho, Andrea nos deleitó con la versión sin censura de su propia boca. Entonces, no hay tanto. Perdón. Sí. Perdón. Ok, el productor no se dio cuenta. Lo siento, productor. Hoy mi voz interior no funciona. Viene desconectada. No la busques, no la sugieras. No hay, no existe. Sí, no hay conexión. Continuando con las notas, antes de empezar la zona fan, les tengo una mala noticia, pero hay quienes no van a entender por qué. Van Williams es un actor que interpretó el avispón verde en la serie de televisión en los años 60. Por si nadie de esta generación lo vio, o creo que no. Lo he repetido. De hecho, es que muchas series de los 60 se volvieron a repetir. Entonces yo por eso tengo una vaga idea de quién es. Pero murió la semana pasada a causa de un fallo renal. Lo qué más triste. Probable es que las generaciones tanto de los 80 como de los 90 no tengan idea de quién sea, sobre todo las generaciones de los 90, debido a que este actor se retiró de la farándula en los años 80. Entonces es como, ya no lo conocimos y ya no pega tanto. O sea, se oye feo, pero... pues no, porque no tienen como un vínculo arraigado. No, pero no vale, no vale. No perdemos nada con mencionar este hecho, debido a que este actor hizo un papel bastante importante dentro del mundo de los superhéroes. Por otro lado, yo les cuento que habíamos ya comunicado la terrible noticia que embargó a todos los fans del fútbol alrededor del mundo, ya que la final que se llevaría a cabo en Medellín, Colombia, de la Copa Sudamericana emisión 2016, no pudo ser concretada, ya que lamentablemente el equipo brasileño Chapecoense sufrió un accidente aéreo en el cual 75 personas murieron, entre ellos la mayoría del equipo, que conformaba tanto técnicos como jugadores como staff, de todo este equipo de fútbol. Por cierto, se iba a disputar este partido entre el Chapecoense y el Atlético Nacional de Colombia. Cuando los chicos del Atlético Nacional supieron la noticia, le suplicaron a la Conmebol, digamos suplicaron de una manera decente, porque básicamente amenazaron, ellos hicieron la petición formal de que el Chapecoense fuera declarado como campeón de la Copa Sudamericana 2016, pero la Conmebol, apegada al reglamento y que no se puede hacer sin jugar un partido, etcétera, etcétera, recibió una réplica por parte del Atlético Nacional de Colombia, en la que le dijeron: o declaran al Chapecoense campeón o el partido ficticio que se inventen va a ser perdido por goliza. Entonces, digamos que la Conmebol, en una ridícula manera de apegarse a las leyes de una manera extraña, buscaba juntar entre los futbolistas que no fueron convocados a la final por lesiones o porque no tenían la posibilidad de viajar en ese momento, 11 jugadores para hacer un titular que pudiera dar la cara en ese partido, cosa que no sucedió, obviamente, y también sirvió para que vieran su lado humanitario. Muchos clubes de nombres muy reconocidos como el Barcelona o el Real Madrid se unieron a esta gran causa, igual que las selecciones nacionales de muchos países alrededor del mundo. Esto sirvió, por ejemplo, para la solidaridad entre los fans del fútbol. El color de la camiseta ese día se olvidó, y tanto los partidos que se jugaron el fin de semana pasado, todos iniciaron sin importar el deporte, porque también lo vimos en los juegos de fútbol americano, se guardó un minuto de silencio en honor a los deportistas que perdieron la vida persiguiendo su sueño, jugaron la final. Y el Real Madrid contra el Barcelona jugaron la semana pasada, bueno, este fin de semana, y decidieron donar absolutamente todo lo recabado en su taquilla del encuentro en el Camp Nou para apoyar la existencia o la sobrevivencia del equipo chapecoense de Brasil, ya que estaba en riesgo de desaparecer porque no tenía plantilla y no había manera de solventar los gastos de, digamos, los funerales decentes para todas las personas que lo conformaban, repatriarlos y regresarlos a su lugar de origen. Entonces, muy bien por los fans del fútbol, muy bien por los futbolistas que se mostraron solidarios, y felicidades a todos los fans del Chapecoense, a pesar de que en su dolor están viviendo la victoria que tanto se merecieron. Sí, lamentable que no hayan podido ver esta victoria, jugarla sobre todo, exacto, que era su sueño, como un sueño truncado. Es como de una manera muy, muy extraña. Sí. Bueno, continuando con las notas, ya por último, ayer Universal Studios dio a conocer el primer tráiler oficial de la película La Momia, que se estrenará el 9 de junio del próximo año en los Estados Unidos. Se espera que a la misma fecha o un poco después se estrene también en México. Esta cinta es protagonizada por Tom Cruise y se planea que sea la primera entrega de la franquicia de monstruos que Universal Studios está planeando elaborar. Se rumora que las próximas cintas en ser filmadas serán El Hombre Invisible y Frankenstein. Reviviendo los monstruos del pasado. Sí, pero dependiendo a ver qué tanto rollo haya, porque es como, siento que es franquicia de monstruos, pero más ficticia y no da miedo, y es más como ni siquiera de suspenso, siento. ¿Sabes qué me recordó Hotel Transilvania? Es que todos los personajes, claro, que mencionaste eran parte del staff de Hotel Transilvania. Entonces, como, me recordó el viaje cuando se van subiendo todos a la carreta. El Hombre Invisible, el Frankenstein, la gigante, la momia. ¿No? Okay. No. Yo no. Sí sé de qué hablas, pero no. Pues a mí me lo recordó, déjame. Bueno, continuando, bueno, no continuando, dejando que Andrea libere sus recuerdos. Ahora sí, empezamos con la zona fan que todos los fans de la banda del recodo estaban esperando. Y gracias por escucharnos por esto. Gracias, bueno, de hecho, chicos. Nos estuvieron escuchando todo el programa. No puede estar. Y comenzamos con esto. La zona fan, ya saben, la banda del recodo, pues fue fundada por Don Cruz Lizárraga en el Recodo Sinaloa en 1938. Ajá. ¡Todavía me acuerdo! Bueno, sigue siendo fan de la banda del Recodo, pero en menor, digamos, intensidad. Algo así. Se sabe todas las coreografías, todas las canciones, ¿eh? Ya la grabaré, bros. No tienen coreografías. Bueno, sí las tienen. Dejámoslo en que tienen coordinación grupal en algunas canciones. Se podría decir así. Ajá. Sí, es algo aceptable a lo que yo iba a decir. Sí. De hecho, Andrea ya sabe cómo me refiero a ello. Y no lo vamos a decir públicamente. No. Aquí que quieran saber, mandarnos algún mensajito a través de nuestras redes, @notus en Twitter, en Facebook es Notu Radio, con el hashtag ZonaFan Banda del Recodo. Continuando con esto, pues aquellos conocedores de la música regional mexicana saben que, y aquellos para quienes no, las bandas de banda. Las agrupaciones de banda suelen tener personal rotatorio o músicos rotatorios que pues cada cierto tiempo, no es que se cansen de ello, sino que buscan nuevos horizontes, buscan nuevas metas. Cualquiera que sea el caso, pues hay nuevos. El caso es que Banda del Recodo actualmente cuenta con 17 o 16 integrantes. 17. Ah, no estoy tan perdida todavía. No, son 17. Es que todavía yo los conocí de 18. Sí, pero ahora son 17. No vamos a hablar de por qué son 17. Bueno, 17. Ah. Y aún conserva dos de los hijos de Don Cruz Lizárraga y su nieto. Un cuero, otro cuero, que deben entregar la medalla. Se había olvidado. Hijo de, qué mala onda. Me pasé de rosca. Sí. Bueno, los hijos de Don Cruz Lizárraga, digamos en orden de aparición en el mundo, está primero Luis Alfonso Lizárraga, el cual es director y dueño. ¿Qué gente se oyó eso? Perdón, jefe, no te quería decir viejito, pero tú sabes qué. En fin, el punto es que Luis Alfonso Lizárraga, mejor conocido como Poncho por todos nosotros, o el R1, como es su clave en el mundo recodero, es el director y el dueño de Banda del Recodo, y como subdirector y co-dueño de la Banda del Recodo se encuentra Joel David Lizárraga. Joel, para todos. Estos chicos, bueno, ya no son tan chicos, dones, siguen con la tradición que Don Cruz les heredó. Aparte de llevar la música de la Banda del Recodo por todas las partes del mundo que les ha sido posible, siguen desempeñando la labor de tocar el clarinete. Un gran legado, que también Don Cruz tocaba el clarinete. Entonces, uno de los clarinetistas, de los mejores clarinetistas que ha habido en el regional mexicano. Lo que aprendí de mi papá y lo apliqué en la banda que él creó, y es un poco romántico el asunto, pero está muy chido. La verdad es que la herencia, más bien el talento, muchas personas pueden creer, no se hereda, se aprende. Y la verdad es que aquí aplica de las dos maneras, porque el talento lo tienen y lo han desempeñado hasta las últimas consecuencias. De tal manera que la Banda del Recodo está, o acaba de cumplir, 78 años de existencia. Y sigue. Porque, hablando de los Grammys americanos, que salieron hoy en la mañana los nominados, la Banda del Recodo se despertó con la noticia de que está nominado en los Grammys americanos. Y recordemos que en la edición pasada de los Latin Grammys ganaron el octavo y el noveno premio. El octavo y el noveno. Sí, bueno, es bueno. Están presumiendo, si vieran su cara de ¡déjame! Estoy presumiendo. Bueno, ganaron el noveno Latin Grammy, que llegó a sus manos en esta edición 2016. Por otra parte, les contaré, ya les saben, y les recordaré que este 2016 fue bastante, bastante fructuoso para la Banda del Recodo, ya que iniciaron el año presentándose en los meses de febrero en Guatemala y en abril se estuvieron presentando en Nicaragua. Posteriormente, fueron la primera agrupación, como suelen serlo siempre, van abriendo caminos para el mundo en presentarse en un festival que no tiene absolutamente nada que ver con el regional mexicano. Y es que fueron la primera agrupación invitada en clausurar el festival de la Semana Internacional de la Moto. Esta Semana de la Moto se lleva a cabo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, de donde son originarios la mayoría. Y digamos que en esta Semana de la Moto y los conciertos que hay para clausurarla, no es común. Jamás en la historia de la Semana de la Moto había pasado que un artista del regional mexicano fuera invitado a presentarse. Y pues bueno, la banda El Recodo sí es profeta en su tierra, porque cuando se presenta en Mazatlán, abarrota por completo. Y es que había, ¿sabes? Los que asisten a los bailes con la camisa de cuadritos, el sombrero, la bota, aunque son las 10 de la noche, no hay bronca. Pero había tantos choppers, como que les conocen, con el chaleco, cuero, la chamarra, el paliacate, el lente, de verdad, zapateando al ritmo de la banda. Y las nacionalidades de los asistentes eran incontables, porque es Semana Internacional de la Moto, y ellos tenían más de un mes rodando alrededor del mundo para darse cita en el puerto y, digamos, presumir todo lo que han invertido en sus transportes, que la verdad son bastante peculiares y nada baratos. Entonces, imagínense, argentinos, colombianos, venezolanos, chilenos, había gente de Alemania que se dio cita en la Semana de la Moto y se quedó a ver a la banda El Recodo. Por más de 2 horas dieron un show inolvidable y prometen regresar, no sé si al año siguiente, pero con su presentación abrieron brecha a que otras bandas tengan la oportunidad de presentarse en años venideros. Después de eso, ya les habíamos contado que en tu disco anterior a este último, Mi Vicio Más Grande, se encuentra una rola llamada Las Fresas, y grabaron una versión nativa urbana junto con el reggaetonero Wisin. Pues bueno, esta canción al día de hoy lleva 33 semanas consecutivas en el número 1 del ranking en Chile. Es la más solicitada. Y ha sido tanta la exigencia del público chileno para con la banda El Recodo que previo a su presentación en los Latin Grammys, digamos que tenían una semana, entre comillas semana, tuvieron unos cuantos días libres y se lanzaron para Chile. No lo tenían pensado, pero era tanta la aceptación de su música con los chilenos que los llevó a recorrer los medios de comunicación más importantes de aquel país, como para agradecerle o darle a conocer a su público chileno que están enterados de que les gusta la música de la banda El Recodo y que prometen pronto regresar con todo su espectáculo. Se lo fueron a hacer visita de medios, etc. Tuvieron una que otra actuación en algún programa en vivo, pero pues sabemos que solo es una canción o dos, y hicieron algunas transmisiones los medios de ahí. La verdad es que todo mundo bailando en los sets de grabación, todo mundo bailando, camarógrafos. La verdad es que es impresionante el ambiente que se vive. Como, digamos, el agradecimiento fue este, el ir de imprevisto a Chile, y llegaron a pisar hasta Viña del Mar, en donde nos sorprendieron subiendo imágenes de que habían grabado fragmentos de lo que será su próximo video, ahí mismo, usando como locación las playas de Viña. Y también dejando entrever que, ¿por qué no?, en un futuro no muy lejano, puedan ser la primera agrupación del regional mexicano como tal, una banda, en presentarse en el escenario de Viña del Mar. ¿Te imaginas? Me imagino, y creo que, conociendo a Banda El Recodo, creo que es muy muy posible. Esperemos que sí. De verdad, no, en verdad. Si pudieron ver, mi piel está chinita cuando se los conté. Y sí, ya vi. Impresionante. Ya vi. Perdón, no la había visto, ya vi. De hecho, sí, para todos los que nos escuchan y en verdad no les agrada este tipo de música y dicen, ay, ¿por qué están hablando de eso? Pues no, chicos, o sea, dense la oportunidad de escuchar nuevas cosas, chance si les gustan. No les gusta, pues ya probaron, no hay bronca. Yo les aconsejo que empiecen escuchando a Banda El Recodo, porque es el clásico de clásicos. Exacto, pueden encontrar rolas románticas muy dulces, románticas tranquilonas, picaronas, de fiesta, de pachanga, de parranda. Hay canciones para llorar. Hay de todo, para cortarse las venas. Y hay rolas instrumentales, que realmente es la manera en la que ellos respaldan el por qué se les conoce como la madre de todas las bandas, ya que en su último disco, Raíces, fueron acreedores al Latin Grammy justamente por este disco como mejor disco regional mexicano, y ellos apostaron a que de las 12 canciones que conformaba el disco, únicamente una era la que llevaba como acompañamiento las voces de sus vocalistas, valga la redundancia, y le tiraron a apostarle a lo instrumental, meramente instrumental. Podemos escuchar los de clarinete, orquesta, de trombón, de tuba, absolutamente de todo. Y se escucha magistral. ¿Y sabes qué es lo más padre de esto? Bueno, tú sí lo sabes, pero para los que no lo sepan, y los invitamos a que vayan a ver una presentación de la banda El Recodo, es que suenan exactamente igual o incluso mejor en vivo que en un disco. Lo dice una fan. Pero sí suenan impresionante. No, o sea, yo no estoy desmintiendo nada, pero lo está diciendo una fan. Sí, sí, sí, pero de verdad es que es muy frustrante el ir a ver alguna agrupación y que de repente en vivo esperas que suene, si no exactamente, por lo menos muy parecido a lo que escuchas en sus discos. Llegas y no tiene nada que ver lo que te presentan. La verdad es que es muy frustrante. Y con Banda El Recodo, al contrario. Incluso cuando vuelves a escuchar sus discos, sientes que te quedan a deber, porque la emoción y la entrega, la garra y la pasión que le ponen a cada canción que interpretan, no tiene comparación. Es que en vivo ya es otra cosa. Ajá. Es como pura WhatsApp. Y es como, te ríes de ellos, no con ellos, te ríes de ellos. Bueno, pues no se ríe de ellos. No la maten, por favor, ella los quiere mucho, pero se ríe de ellos. Y ellos le hacen bullying, como ya se podrán imaginar. Eso no quitará que me siga riendo de ellos, porque en verdad dan mucha risa. Charlie Montoya, saludos. Bueno, todos aquellos fans que hayan visto, de hecho ya, muchos ya vieron a la banda El Recodo en vivo, podrán comprender por qué me río. O podrá ser que no. No, porque alguien que vaya con nosotros a ver a la banda El Recodo va a entender. Porque no hay un bullying igual que al que hacen cuando estamos juntas enfrente de ellos. Es muy penoso. Creo que no ha habido lugar del país que pisemos con ellos en donde no hagamos el ridículo. Pero no tiene nada que ver con el trato más personal, sino con el trato hacia el público en general. Es como, comentan algo, pero lo hacen de una manera tan, o al menos yo le encuentro la manera graciosa a lo que dijeron. Es como, ¿qué onda con estos? Tú siempre te ríes. ¡Groseros! No es que Bon esté diciendo que ellos manejen los albures al 100%. Claro que no. ¿Verdad que no? No. No, no. Para nada. Serían incapaces. La verdad es que estos señores, porque ya la mayoría son señores, no les estoy diciendo viejitos, solo señores, no me regañen, son, aparte de extraordinarios músicos, unas personas que contagian su alegría y su buena vibra. Es que te hacen, digamos, querer acercarte siempre un poco más. Cuando no los conoces, la primera vez que llegas, si alguno de ustedes no los ha visto, les recomendamos que vayan y los vean en vivo. Tomarse una foto con ellos no es nada difícil. Al contrario, si ustedes esperan a que ellos terminen y se despidan, bajan y se paran enfrente de su propio escenario y van pasando a saludarte de mano y agradecerte que te hayas tomado el tiempo y la molestia de ir a un concierto de ellos, y ahí les puedes pedir las fotos que tú quieras, que te firmen lo que tú quieras, playeras, discos, lo que sea. Ellos están ahí para darte siempre el tiempo y la atención que todo artista debería tener con su fan. Y eso es muy, muy plausible, porque pues son la banda del Recodo, ¿no? Entonces, sí, digo, ¿qué más pueden querer eso? Y las actitudes que tienen, lejos de lo que muchas personas pueden esperar, son cero ególatras, cero narcisistas. Al contrario, son personas que están muy conscientes de dónde vienen y a dónde van, y que sin su público, toda la carrera, la trayectoria de la banda del Recodo y la suya personal como músicos no sería nada. Así es. De hecho, está muy chido el hecho que quieran tener un trato más personal con sus fans. Ya no. De hecho, además de ellos, aquí en México no he visto otra banda que haga lo mismo. Menos que ya te conozcan de tiempo o lo que sea, a veces se toman la molestia de saludar. Pero el trato que tiene la banda El Recodo, la verdad es que no lo encuentras en ningún lugar. Y siempre los encuentras de buen humor. Y si ellos no están de buen humor, tratan de poner su mejor cara y ¿sabes qué? Sí, claro. Recordemos que son personas y que, pues bueno, también han pasado por momentos muy, muy difíciles. A veces están enfermos o a veces simplemente es de esos días que no quieres ver la humanidad. Digo, todos tenemos... Pero tienes que trabajar. Pero tienes ni que modo. Trabajar. Exacto. Sí. Ni modo. Exacto, exacto. Uno tiene que trabajar y, pues bueno, ellos siempre ponen su mejor cara y sobre todo una bonita sonrisa. Que la tienen. Eso, Bueno, hablando de la discografía de Banda El Recodo, ellos tienen una amplia gama de discográfico. Ajá. Lo que me haría muy difícil enumerarla. Mucho enumerarla. Después de la 200, siendo honestos, después de la 200, bueno, sí, de la 200, la número 200 de sus producciones discográficas, la neta es que me pidieron la cuenta en la oficina. como 200 y algo, creo. Ni ellos saben cuántos discos tienen. Exacto. No, y no se puede. Pero hay canciones que sobresalen de entre todo su repertorio. Por ejemplo, Acaba de matar, No me sé rajar, Para toda la vida. Ay, es que Andrea dice ese no, dice el título de la canción y es como de Para toda la vida. Oh. Y es como niña chiquita, ¿saben? Que es como, ya no hice nada. Perdónenme, me emocionó y no hice nada. Aún. Me porto bien, aún. Pero bueno, después de Para toda la vida y Llegaste tú, ¿qué otras rolas son las memorables para ti? Las memorables, yo creo, de las viejitas, este, Dos pies abajo. Seis, perdón. Lo siento, es que... No, dos botellas de mezcal, no sé. Dos botellas. ¿Cómo con tabones que le cruzan los cables? ¿Quieren seis botellas de mezcal y estar dos pies abajo? Porfa. Así de, no bachen. Ay, dispénsenme. Necesita alcohol, perdón. Algo así. O como el primer día. Ay, qué buena rola. La neta es que escuchar el sinaloense siempre te pone la piel chinita. El escuchar el sinaloense por la banda El Recodo es otro nivel. La verdad es que no sé si se le pueden llamar acordes, pero cada una de las notas que lo conforman y cómo lo interpretan es realmente magistral. Dejando de lado que sí, son mi banda favorita y sí, los amo a todos y cada uno de ellos. Como familia, claro está. No, es que... está claro. Pero bueno, sí, los amo como familia, no que me guste, sino que los amo como familia. A eso me refiero. No hay ninguno que me enloquezca en especial. Los amo a todos en general. Tú síguele, okay. Ya te escucho. Como cuando Moni no me cree. No. Ok, bueno, no importa. El punto es que realmente sí son notas muy magistrales. Al menos en mi caso, creo que la vez que más chinita me han puesto la piel es cuando tuve la oportunidad de presenciar su, valga la redundancia, presentación en el marco del Carnaval de Mazatlán en el año 2014. Se presentaron para festejar tanto su regreso al lunes de carnaval como pues a sus presentaciones en el mismo puerto de Mazatlán, Sinaloa, ya que tenían mucho tiempo de no hacerlo, y reunieron a más de 80,000 personas a lo largo y ancho del malecón. Se presentaron a la altura de, digamos, una parte del malecón, no sé cómo, o las altas, porque el malecón se divide pues en varias avenidas, es larguísimo, son 18 kilómetros, ahí les encargo, ¿no? Como que 18 kilómetros de una misma calle, está cañón. Y la parte en donde se presentaron, y donde siempre se hacen los eventos musicales grandes, es tanto en el Estadio Teodoro Mariscal de béisbol, como en esta parte de Olas Altas, y ahí Banda El Recodo se presentó en el año 2014. Y, pues bueno, soy de Guanajuato, y el hecho de escuchar una rola de José Alfredo Jiménez en un lugar que no es el tuyo, es muy, como muy gratificante, ¿sabes? Te sientes como... Yo soy de ahí. Importante. José Alfredo, y cantas con más emoción. Para los que no lo sabían, el corrido de Mazatlán fue compuesto por José Alfredo Jiménez, quien tenía una amistad muy entrañable con Don Cruz Lizárraga, ambos en paz descansen. Pero los unió la música, y el corrido de Mazatlán es un himno, obviamente, de los mazatlecos. Aunque si es un dato curioso, el corrido de Mazatlán y el sinaloense, ninguno de los dos fueron escritos por sinaloenses. ¿Qué hubo? Esta canción fue interpretada de una manera insuperable, porque fue, o sea, escuchar el corrido de Mazatlán estando en Mazatlán, con la banda El Recodo tocando y tú siendo de Guanajuato. O sea, como todo lo que podía pedir, ahí lo tuve esa vez. Y espero que no tarde mucho tiempo en que la banda El Recodo regrese al Carnaval de Mazatlán. De hecho, ya están a 2 años de cumplir sus 80 años, ¿no? Están a 2, exacto. Ahí nos deben Auditorio Nacional. ¿Qué más nos deben? No. ¿Desde cuándo nos habían dicho, no? El Auditorio Nacional. Para el 75, ¿no? Y se saló. Se saló. Se pasaron. No, porque fue en una fiesta de 4 días. Pero no voy a entrar en detalles. Saludos, joven. Ay, no, ay. O sea, la ventaneada desde a gratis. Sí, claro, pero es que si nos pusiéramos a ventanear, no acabamos jamás. Así que solo lo resumí con... Los quiero mucho y les mando un beso y los dejamos. Sin comentarios. Mone también. Ay, los manda saludos. Mone también los manda saludos. Y los extraña, aunque diga que no. No, el de las ventaneadas. Sí, ah, yo pensé que eso. Bueno, también. también. No, no voy a entrar en detalles. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, cuéntame otra cosa de la banda. Se me fue el rollo. Bueno, entonces, algo que no se te puede ir es decirme tus tres rolas favoritas de la banda Record. Es que, ¿sabes lo curioso? Que me gustan las canciones románticas de ellos, pero yo soy así más como un limón agrio. ¿Ustedes le creen? Sí, ay no, está muy cursi, pero me gusta de... O sea, no. Ya, suéltalo, tu canción favorita de la banda del Recodo. ¿Es esa? Pues sí, por eso te digo, es tu canción favorita de la banda del Recodo. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Me gusta, ¿qué me gusta? Pues no sé. No, pues no me acuerdo. Hasta donde yo me acuerdo, la de Sin Respiración. Me gusta en tu momento, ahorita es más, la encuentro más como de... Ay no, pero está muy corti. Está muy corti. ¿Y qué otro rol te puede? La verdad, no recuerdo. Yo creo que la de Para Toda la Vida. Yo creo que más que nada la de las víctimas. Por ejemplo, ¿Cómo Pudiste? Ah, sí. Y canta hasta, o sea, ¿saben? Todo el mundo canta como lo normal. Cuando eres fan, cantas lo normal. Los segundos coros, haces el ruido del instrumento y toda la onda. Así, Donnie, con esa ronda. Oh. Ya está, lo sigue con el diálogo. Es divertidísimo. Pero, dice que casi no. A ver si ustedes la creen. No, es que mi primer acercamiento hacia la música de banda, pues fue con Banda El Recodo. Y fue más como, de a fuercitas, escúchalo. Porque mi mamá, pues, ponía sus canciones los fines de semana y yo estaba en la casa. Y le subía un volumen en donde no escuchabas ni tu cerebro. Entonces, pues, me las aprendía o las ignoraba. Entonces, pues, terminé aprendiéndomelas. Así es como me aprendí mis primeras canciones de banda. Tutoriales de cómo aprender banda por Bonnie. Ya sé. Las mamás que ponen su música a todo volumen. Exacto. No, pues es que eso sí. Y hablando de Banda El Recodo, pues no podemos dejar de mencionar que fue la primera banda mexicana en presentarse en España. En España, ¿verdad? En España, y eso también se llevó a cabo este año. Bueno, el año pasado, en julio. Sin mencionar que también se presentaron para... ¿Qué fueron? ¿Juegos Olímpicos o el Mundial de Sudáfrica? Los mundiales desde el año 2002 hasta el año 2014 han sido los invitados oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol. Aunque muchas veces no lo hacen público por aquello de que son gubernamentales, pero es que la banda del Recodo se ha presentado en más de 27 países. Ahora creo que ya son más de 30, porque le sumamos Guatemala, Nicaragua y Chile, en donde han pisado y han llevado su música. Más de 30 países a lo largo de su mundo. Y no solamente es Centro y Sudamérica, porque han llegado a países como Holanda, Alemania, Sudáfrica, España, Hawái. Entonces se presentaron en un portaaviones, ¿recuerdas? No me acuerdo. No estaba ahí. No, pero se presentaron en un portaaviones y tocaron para las tropas y también fueron la primera agrupación, bueno, la primera banda invitada en tocar en la Casa Blanca. Eso sí me acuerdo. Pero no estaba ahí. Lo siento, es que tengo memoria de teléfono. Cosas que de por sí a veces no sé ni cómo me llamo. Así, a ese grado. Pero continuando con el tema, dices que están próximos a lanzar su próximo video. Próximos. Ajá. Sí, de hecho, su single, hoy en día también se levantaron con la buena noticia de que era Hot Song en Monitor Latino. ¿Qué significa que es Hot Song? Pues bueno, que es la canción más pegada del momento y se acaba de estrenar este fin de semana. Se llama Vale la Pena. Y es el primer adelanto de lo que será su próximo material discográfico, que saldrá a luz en principios de 2017. Esto porque, como les decía, en el disco anterior, Raíces, solamente constaba de una rola que llevaba acompañamiento de voces, y la verdad es que yo en algún momento sí me llegué a preguntar, ok, el sencillo que sacaron de Raíces es la canción Mujer, Mujer. Pero después de Mujer, Mujer, ¿qué onda? ¿Se van a aventar un instrumental? ¿Recuerdas que lo platicábamos? Sí, ¿se van a aventar un instrumental a radio? ¿En serio? O sea, yo sentía que como por el rollo comercial, digo, claro que el apreciar la vieja escuela, los acordes, todo eso, son maestros para para esa clase de cosas, pero yo no estaba muy segura o muy convencida de que fuera como una grandiosa idea aventar un instrumental a la radio como siguiente corte cuando ya Mujer venía dando todo lo que había podido dar. Entonces nos sorprendieron con este nuevo sencillo que se llama Vale la Pena, y de hecho hicieron una transmisión en vivo por medio de su página de Facebook desde las oficinas de la banda El Recodo en Mazatlán para hacer la presentación oficial cantada por sus vocalistas y acercar a todos sus fans como primicia, ¿sabes? O sea, que nadie se los cuente, primero nosotros. Ah, entonces todavía siguen con el rollo este de hacer este streaming. Ajá. Cuando sacan un nuevo material o cuando lo van a sacar, entonces esa parte también está muy chida. Han sido muy innovadores, ¿no? Desde que eran las famosas Tweetcams, ¿te acuerdas? Ay, qué malditas cosas me hacían sufrir. Sí, hay Tweetcam y el hashtag Tweetcam con Banda El Recado. Y había, bueno, te acababas todas las cuentas de Twitter que tenías para hacerlo tendencia. Después se hicieron el famoso Periscope, que es como una versión un poco más evolucionada de la Tweetcam, en donde podías, ya venía esta onda de poner corazoncitos y que se conectaran los usuarios. Y también hacían muy seguido Periscope, tanto de la cuenta oficial de la banda, en donde de hecho por Periscope fuimos testigos de su llegada a España, de su llegada a Sudamérica y de muchos de los conciertos, porque incluso transmitían hasta 40 minutos o una hora de sus conciertos los fines de semana. Entonces los que no tenían la oportunidad, bueno, de estar tomando ahí, en cuenta que sentían. Sus conciertos son como de 3 horas más o menos, un poco más, un poco menos, puede variar dependiendo del lugar, pero es mucha zapateada para la noche. Creo que el día que más temprano, entre comillas, salimos o vimos tocar eran como las 6 de la mañana, ¿no? Ellos seguían tocando casi las 7. ¿Recuerdas? Claro que fue temprano al día siguiente, por favor. Muy temprano. O sea, ¿a mí qué me dices? Era un cierre de año, ¿no? Estábamos en Jalisco y eran casi las 7 de la mañana. Ay, y van de recose ya. Ay, Dios mío. Ya uno no sabía con qué bailaba, así con el cuerpo, con el corazón por inercia, pero ahí andábamos. Sí, de... Por cierto, para no dormir. A todos los fans del Bajío, la última fecha de Banda El Recodo en este 2016 se va a llevar a cabo en Guanajuato. En Celaya, para ser más exactos. El 23 de diciembre en la explanada del Teatro del Pueblo de la Feria. O sea, justo a tiempo antes de echarse su platicada en familia, en Nochebuena y todo el rollo. Vean la Banda El Recodo. Sí, de... No más para que no me extrañen. Sí, no, realmente es que es muy padre verlos. O cuando cierran año aquí en Guanajuato y no me toca viajar tanto, porque tengo una ligera manía por las fechas de cierre de año, bien raro. Realmente es muy padre cuando toca estar aquí en Guanajuato, porque no tengo que viajar el 24. Y porque siempre es padrísimo que cuando se despiden de ti, o sea, literal, ya cuenta como abrazo de Navidad. Entonces, padre. La vibra que se vive, la verdad, los buenos deseos, el abrazo, el apapacho y toda la onda, la neta es que es muy padre, porque te hace como sentir en familia siempre. Ese es el trato que ha experimentado. Incluso, okay. No, déjame terminar. De hecho, los fans que pues no tienen la oportunidad de ser tan cercanos, de tener una relación más personal de como amigos, o sea, de hecho, es tan accesibles que puedes decir, ay, feliz año, y ellos te corresponden el abrazo completamente igual. Exacto, y si quieres como comenzar una interacción con ellos, en sus conciertos hay una parte que se llaman las complacencias, en donde ellos mismos empiezan a acercarse al público y preguntarle qué rola quieren. Entonces comienzan a decir, no, por acá piden la mejor de todas, lo mejor de mi vida, la gran pachanga, no sé, el sinaloense, la gitanilla, etcétera. Y con la que la gente grite más es con la rola que siguen, y así un repertorio de unas, a veces hasta 7 canciones al hilo, escogidas directamente por el público, que se salen de como la lista que ya traen establecida. Es muy chido. Como que esta lista está como... Es que una vez llegué a ver eso. ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Es ¿Su que acordeón? Teleprompter. ¿Su acordeón? Su acordeón es como bastante cajeta. De las primeras veces que Abones se subió al escenario, se andaba matando con una bocina. Bien raro porque casi no tiene imán con el piso. Y le dice Poncho, ¡no! ¡Mi acordeón! Y le dice, es una bocina. ¿A qué no? Y le levanta una tapita y es donde estaba él. El pronto era en donde venía. Recórranse 3 pasos a la izquierda. Y cuando se dio cuenta que hasta sus coreografías estaban mandadas por el Inge de audio. Sí, qué pasados. Nos dice Tonancy que le repitamos el saludo. ¡Ay, Tonancy! ¡Ay, Tonancy! ¡Yo la escucho! Pero pues, con todo gusto. ¡Hola, Tonancy! ¡Hola, Tona! También quiero aprovechar para mandarle un saludo a Frank, a Rayo, a Sendali, a Diana. ¿Quién más nos está escuchando? A Clau. Y a todos los chicos del grupo Recodero de WhatsApp, y que la mayoría de ellos pertenecen al Club Universo Recodero, que están muy al pendiente y nos están escuchando. Les mando un beso, gracias por sintonizarnos. Y también a los niños de mi club, Luke y R's, les mando un beso, bueno, niñas y niño, porque solo es Ángel. Angelito, te quiero, nos vemos en el carnaval. ¡Qué específico! Pues es que si dijera niños, pues no, porque solo es uno. Oficialmente esta ha sido la zona fan más larga que hemos tenido hasta el momento. Ajá. Y los fans de Band del Recodo corrieron con muchísima suerte debido a que fue dedicado a ustedes y a su banda favorita. Por fin. Sin embargo, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Qué triste. Pero Andrea ya quiere bailar. Sí, por favor. Ya me urge primero terminar mi semana de finales en la universidad y ya después puedo bailar. Ay, pero eso se termina esta semana. Ay, sí, pero ya. Ay, por cierto, quiero ponche. Eso no tiene nada que ver. No, perdón. No tiene nada que ver. No, pero también tengo frío. Esperamos que hayan disfrutado este programa, que ya llegó a su fin. Y recuerden a todos aquellos que son fans de algo más, no importa de qué o de quién, ya puede ser un personaje, una caricatura, un libro, una manía. Exacto, puede ser que cualquier cosa, una actividad, pero ustedes solamente tienen que ser fans, hacérnoslo saber y podemos hablar de ello en una próxima emisión. Ajá. Por mi parte, ha sido todo. Por hoy. Por ahora. Nada más por hoy. Por hoy, por ahora, porque la verdad es que podría hablar de la banda del Recodo todo el día. Pero este programa ha llegado a su fin. Ay, qué triste. Bueno, pues yo soy André Castillo y les agradezco que hayan estado con nosotros. Yo soy Ivonne Castro. Hasta la próxima. Bye. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por NotiRadio.net.